galegos no baixo. Bueno, pues vámonos. Esta segunda hora comenzaremos otra vez chamando a Ribeira Sacra ou como será esta vez? Non chamaremos a Ribeira Sacra hasta o xoves que ven. Que pasa, Xosé Manuel non está... Está de vindima. Están vindimando. Además, agora hai todo o tempo por ali, o sea que sí, hai que aproveitar. Sí, teñen que aproveitar agora, que non lles chova, que senón pudren as uvas todas e non hai bombiño. Podrecen, sí, señor. Vamos a ver, entonces, como comenzamos en todo. Con música boa, porque xa estamos quitando de fondo. Música, sí, témola sempre boa. Vale. Pero agora temos un gran tertuliano, que é... Antonio Lombardía. Vale. Eu de Relacións Públicas da Casa Galega, da Casa Rosalía de Castro. De Cornellá. Aquí de Cornellá. Muy bien, muy bien. Entonces pues tenemos que, en fin, pues sea hora de que nos atendan. A saludarlos. Venga. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, Antonio. Ernesto, buenas tardes. Armando e Xulio. Armando, perdón. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va ahí? Como es comenzamos este ano, esta segunda tempada de Rosalía? Bueno, pois, como sabéis, como todo el mundo, acabamos de chegar aunque xa fai un mes de vacacións. Sí. Empezando outra vez a poner isto en funcionamento, hacia os nosos socios, hacia a nosa ciudad, y bueno, darlle un pouco, como decimos os gallegos, dentro dos lados, darlle un pouco de cara a ollos. Exactamente. Para que a nosa cultura non ceda ni un milímetro. Siga estando aí a la altura que le pertenece e que le toca. Sí. Donde todos seamos partícipes de esas poucas cousas que... Cada unha a súa tarefa, exacto. Bueno, entonces, dentro das actividades que ten preparadas a Rosalía de Castro, ¿cuáles son as inmediatas? Vamos a decir. Sí, mira, como te decía, acabamos de entrar y entonces hemos empezado con a Festa da Gabarra, que actuou un grupo moi ben, fixemos a queimada, de eso vai recollido dentro de esa participación ciudadana, que Rosalía intenta estar sempre aí. Sí, claro. Que ha tenido moita aceptación, ha tenido moita xente, e hemos sido moi ben recollidos aí. Unha das cousas que queremos facer na ciudad, estar aí presentes e divulgar a nosa cultura, ¿no? Logo tamén, o domingo pasado, non tivemos tanta suerte, porque choveu, como sabrá, sí, un pouquinho. Choveu que quixo. Exacto, e vai. Tamén participamos nesta trobada de entidades. Muy bien. E logo, agora, xa, mirando de aquí adiante, pois mira, agora o día 27, 28 de setembro... De outubro. Isto foi o que acabo de dicir, ¿no? Muy bien. Exacto, as actividades. Sí. As actividades. Entonces, xornadas culturais, como que agora será neste mes de outubro, o día 1 de novembro, faremos un agosto solidario, como cada ano, invitaremos a todos os socios e amigos que queiran participar. Logo, día 1 de novembro, o día 8, festival infantil, que queremos volver a recoller, fazer un festival infantil coa xente nova, para irlos enrollando e envolvendo nesta cultura nosa para potenciarla e rejuvenecerla, porque xa vamos todos un pouco vellos, ¿eh? Sí. E logo vengo o certamen literario, como tú sabes, con tanto renombre, ¿no? Exactamente, creemos que Rosalía vai. Creemos que lo tiene. Logo, tamén el día 9, 15, 16 de novembro será el campeonato de... De Tute. Cartas, varias cartas. O sea, Tute e Brisca tamén. Algúns mozas tamén se apuntaban. Sí. Bueno, que máis? Este é un pouco lo que recollemos hasta ahora, ¿no? Un agosto solidario, el festival infantil, el certamen de literario y campeonato de Brisca. Luego tenemos, también a partir del día 14, que non teño aquí fecha, pero sí que xa temos fecha para empezar a mecanografía, que tenemos 10 ordenadores, queremos enchelos todos con xente que queira aprender de todas as edades. Informática, logo entón. Informática, logo entón, non? Informática, exacto. Muy bien, exacto, muy bien. Curso de informática. Vale, vale. Será pola tarde. Sí. De, parece que nunca, non, ya, non o teño recollido aquí, pero será de entre, parece que son entre las de 5 a 7, 2 sí, horas. Sí, sí, bueno. Y luego los grupos de baile, también para todas aquellas que quieran mover las pernas. Sí. Que serán dos grupos, como cada año venimos haciendo también. Sábados y domingo. Y bueno, y este es un poquillo o que tenemos hasta el día de hoy recogido. O que no me dixeche foi o día que se celebrará precisamente os premios de poesía e literatura. Sí, el certamen literario será el 29 de novembro. O 29. Exacto. Aí é un fin de semana, a última fin de semana de novembro. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Bueno, yo que quiero enterarse de más que pase por la rúa Federico Soler, ¿no? 71. Bueno, el que quiera enterarse de más cosas, de feito quero resaltar que a fai dos días fichamos un, bueno, ya más de un, pero otro día quero resaltar esto, fichamos un nuevo socio, una rapaciña no muy nova, de 3 años, que ven nada más y nada menos que desde Granollers. Vale, xa bolín. Pero ¿y cómo ves desde Granollers hasta aquí? Que con tantas entidades galegas que tenemos por el camino. Y dice, no, porque soy de los únicos que hacen esas actividades, me quedé de pedra, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que es necesario resaltar, ¿no? Hombre, claro. Cada uno con lo suyo, pero sí, esto sí. También hemos de resaltar. Sí, claro sí, que sí. Bueno, o sea, creo que quiero que se cheque precisamente a Rosalía de Castro de Cornellá, que está en la rúa Federico Soler, número 71, seguro que... Allí tenemos restaurante, tenemos que, bueno, ya sabemos que todo el mundo que ofrece, pues, cosas de galegas, cosas, y que sobre todo tenemos el calor de los gallegos, ¿no? Sí, sí. Claro. Además hay un gran cociñeiro, ¿eh? Además hay un gran cociñeiro, sí, sí. Creo que sí, lo fai muy bien. Y un gran camareiro también. Precios asequibles, exactamente. Sí, una sí, gran sí. Camareira también. Muy sí. Verdad, son gente muy afable, muy... Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, ese encuentro con la gente de Galicia, de Baralla, de Orense, que está... Bueno, das cuatro está provincias. Está de actualidad galeras. De Baralla, precisamente. Sí, sí, sí está de... Non por moi boas cousas, pero bueno, tamén... Sí. A veces que a lingua hai que tela un pouquinho atada. Escacharon ali unha... Unha pota, pois, non sei con que. Sí, ten razón. A ver, temos un alcalde que non sempre estamos a las alturas de las circunstancias, lo que tú dices, que a lengua hai que saber como se utiliza. Exactamente. E cale son, digamos, a das onde se pode chegar, non? Sí, exactamente. Es que achou ali unha pota con un pouco de millo e entón romperon algo. Sí, romperon algúns cristales. Un destrago. Sí, un destrago. Sí, sí. Que pagamos todos. Que pagamos todos. A fin de contas pagamos los outros, sean dun lado ou sean doutro. Exacto. Bueno. Por eso que creo que desde nada mellor desde as entidades culturais se poden mellorar as cousas e mellorar a convivencia, mellorar el nivel cultural y los sentimientos que hay hacia aquello que no se puede nunca olvidar, que a nuestra cultura y a nuestra fala y a nuestra forma de vivir, sobre todo, ¿no? Sobre todo eso. Muy bien, bueno, pues agradecemos moitísimo esta tu colaboración primeira aquí na nosa radio, esperemos que non sexa a última, que a partir de agora teñamos ese vínculo tan directo coa entidade e que seamos capaces de darlle a coñecer aos nosos ointes e aos nosos seguidores pois todas as actividades que... Porque isto é unha cousa nova que hai na entidade, unha persoa que se encarga das relacións. Él será o responsable. encargado de... Y entonces, bueno, xa molestaremos máis dunha vez para que... Incomodaremos-te para que os nosos ointes estén ao tanto das cousas que se van realizando e celebrando na entidade. Sí. Bueno, o vindeiro sábado agardámos-te na outra radio, na outra emisora. Sempre en Galicia. Pois xa me chamaré de San Tempo. E senón, senón baixas ali, que xa queda cerca. En Radio Cornella. Sí, exacto, estou cerca. Muy bien. En Cornella, ¿no? Sí. Oye, será nosa con nuestro presidente Enrico, que fai moito por esta entidade, porque é unha persona moi, moi, moi traballadora, moi vinculada. Sí. E sempre baixo os auspicios del, aquí estará Lombardía pa aportar pues, todo aquilo que, volvo a repetir, que podamos facer pola nosa... por o noso sentido de ser. Non seríamos nada sin isto, sin a nosa cultura e sin a nosa fala. Pois adiante, Rosalía de Castro, veña. Moitas gracias, Antonio. Moi boas tardes a todos os gallegos. Veña, hasta logo. Gratiñas, unha aperta, Antonio. Teu rastro ser, teu eco perdido.